puesto que has agarrado una hoja de papel y con callada furia la has arrojado ahí sobre la mesa. Puesto que como un perro perdiguero o un chacal estás husmeando todos los rincones a la caza de un lápiz o de algo parecido. Puesto que has decidido mandar nomás al carajo la entrevista con el editor esta mañana. Puesto que si te miraras al espejo verías con disgusto tu típica mirada de piantado. Puesto que cuando tu mujer se te acercó con un vaso de jugo de naranja le gritaste que se dejara de hincharte las pelotas. Es evidente que estás entrando en una zona tremendamente peligrosa, infestada de cocodrilos y metáforas. Zona insegura, pantanosa, tabacal, insalubre, propensa a picaduras y emboscadas. Jodidísima zona, de la cual todavía estás por suerte a tiempo de escapar, siempre y cuando abandones urgentemente la hoja de papel, te despidas del lápiz, le vayas a pedir disculpas a tu mujer como Dios manda, te tomes tu juguito de naranja, te pongas la corbata, corras más que prontito a la entrevista y le esquives por hoy el bulto a la perra jodida, fugaz, celosa y gastroinflamatoria poesía. De don Humberto Constantini, cuidado con los alacranes.